Los dardos de dardos de dar. Conversación, de dar. Conversación, música, conversación, música, historias, música, historias en un historias, en un oligofrénico espacio virtual. Darkness away, yeah. I'm so in love with you, hurt your soul. Make love your goal. Bienvenido al número 1 de Aprendiendo Chino Mandarín Mientras Monto en Bicicleta. Hemos vuelto, tan malos como siempre. Bueno, escuchamos este largo remix de un tema clásico de Frankie Goes to Hollywood, que lleva por título The Power of Love. Quiero pedir disculpas al aire frente a los amigos que estaban conectados y que no aparecía el audio y solamente se escuchaban ruidos. Fue una falla técnica producto de un tema con mi ordenador, pero ya está solucionado, no se va a volver a repetir. Y vamos a tratar de ver cómo avanza esto. Decíamos que en el programa de hoy vamos a tocar varias cosas interesantes. Una de ellas va a ser hablar en relación a lo que está pasando, que no nos podemos hacer los locos, donde existen dos posiciones bien marcadas, una que no mata a la cacería de brujas y otra que caiga quien caiga, venga donde venga. En ese contexto, ayer el periódico independiente El Desconcierto sacó a relucir un texto antiguo de la revista Acción de 1925, un texto de Vicente Huidobro que lleva por título Balance Patriótico. Frente a ese texto, se nos ocurrió hacer una mezcla, tocamos

Bienvenido al número uno de Aprendiendo Chino Mandarín Mientras Monto en Bicicleta. Hemos vuelto, tan malos como siempre. Bueno, lo que escuchábamos, esta cortina de Aprendiendo Chino Mandarín Mientras Monto en Bicicleta, esto es un podcast bastante interesante que vamos a estar tirando durante la frecuencia, que es un curso de chino mandarín. Un curso de chino mandarín que nos va a servir también para generar nuevas herramientas. También pensamos hacer así como curso de chino mandarín. Si alguien nos pudiera facilitar algún curso mapudungun, sería también interesante. Generar herramientas de conocimiento a partir de un espacio de un medio de comunicación como es la radio, aunque sea un formato online, es necesario. O sea, la educomunicación es un proceso y un factor que es sumamente necesario para transformar para mejorar una sociedad. Esto ya lo veía Paulo Freire en los 70, así que no es nada de raro. Como les contaba esto, que íbamos a ver parte del trabajo de Vivi Corlan, y les adelantaba esto del balance patriótico de Huevo Oro. Vamos a partir con el balance patriótico de Huevo Oro, pero mientras esperamos que esto llegue, lo voy a dejar con lo que habíamos planteado desde un comienzo. Y esto tiene que ver con, primero, la presentación del programa, que no se pudo escuchar por un problema técnico, y luego un remix de Depeche Mode y Master and Servant, el maestro y el sirviente. Creo que ninguno de nosotros quiere ser sirviente a esta altura del partido, así que los dejo con esto mientras tanto, para pasar después con lo que está este remix de la palabra de Huevo Oro y el trabajo del Billy Corlec. Así que por mi parte soy Dardo, nos vemos dentro de un rato. Los dardos de Dardo. Conversación, conversación, música, conversación, música, historias, música, historias, en un oligofrénico espacio virtual. Estamos de vuelta, esto era Master and Servant. El trabajo este sobre el balance patriótico es bastante extenso, dura casi 26 minutos, porque el texto de Godura es bastante largo, así que eso lo vamos a dejar al final del programa, que siga corriendo junto con lo que tiene que, con lo que sigue, que es música para noctámbulos, pero ahora vamos a ver parte del trabajo del DJ Korlak. Que Miguel Sotovial es un personaje dentro de la escena audiovisual chilena. Es una verdadera enciclopedia de la escena underground chilena. Un día vamos a conversar directamente con él, vamos a tener alguna entrevista y ver en qué está, cuál es su apuesta hoy por hoy. Pero como les decía, hay tantas cosas que están pasando. Hoy día veía el programa este Tolerancia Cero. Y las vueltas de carnero que hay ahí son increíbles. Todo el mundo ahora está viendo una cacería de brujas, está viendo un tema Si es tan simple, es simple, es que acá hay reglas que son anormales en cualquier parte del mundo y hay que buscar la normalidad. ¿Cuál es la normalidad? Que así como una persona, cualquier hijo de vecino, se manda un numerito y lo tiene que pagar, estos personajes, si están involucrados en plata trucha, o sea, es impresentable que la dictadura sea financiada, o sea, supuestamente la democracia sea financiada con fondos que hayan sido regalados durante la dictadura, el yerno del dictador. Eso ya no es imposible, eso ya no tiene cabida en mi cabeza no tiene juicios. Y como les decía, estamos presentando en esto en paralelo, estamos tirando este mix de cosas entre el trabajo del Billy Gorlach, entre lo que se viene de esta resurgir de la mirada de oro frente a la sociedad chilena y su alianza patriótica. También vamos a tirar esto que es parte de la chanson de la Resistance de Carazú. Carazú, la voz de Carazú es Patricio Mans. Y este es un clásico que lleva por título La canción de Luciano. A ver si asimilan algunos compases a qué se puede parecer. Por mi parte me despido, soy Dardo y vuelvo después de La canción de Luciano para presentar y avanzar en el trabajo de BJ Gorlach. Esto es La Frecuencia Velvet. Lo cortés no nos quita lo rebelde. Descarga su nombre de este lugar. oscura ceremonia de la muerte le lleva como sombra en la sombra el rito funeral, el rito que le alumbra que el pueblo ató a su mano para que floreciera la lucha de estamos de vuelta una vez que escuchamos la canción de Luciano, la canción de Luciano de parte del álbum de Chanson de la Resistance de Erasu, y tiene mucha atingencia hoy el tema está de cuando existe todo un juego bien absurdo. O sea, yo creo que los ciudadanos son los que tienen la mayor oportunidad. O sea, se habla de todos dentro de un mismo saco, pero no se hace la diferencia. En lo particular, hay sectores dentro de la coalición de gobierno que no tienen nada que ver con ningún tipo de boletas ni cosas. Y eso no se nombra. El día Vitar, descaradamente, él dice que lo único distinto a la Concertación, a la Nueva Mayoría, era la inclusión del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana y el MAS. O sea, un nivel de arrogancia donde las nuevas fuerzas políticas, donde estos nuevos referentes que tienen son de origen ciudadano, que vienen con una mirada distinta, con una mirada de construcción de sociedad del siglo XXI mucho más desarrollada, son arbitrariamente excluidas. ¿Por qué? Porque no negocian con esta suerte de acuerdo en la medida de lo posible, como se plantea hoy día en Tolerancia Cero, con este retroceso improductivo del quehacer político. Estamos avanzando en un tema de reformas estructurales. El tema del apoyo a la presidenta de Chile tiene que fundarse en eso, en apoyar su trabajo, y no en defender granjerías, ni mucho menos, ni justificar a quienes fueron a tirar la mano con el yerno del dictador. ¿Qué es eso? Eso es, no sé, o sea, eso es no tener agua en las venas. O sea, así que ahora, haciendo ese paréntesis y avanzando en el programa de hoy, hablábamos del trabajo del Miguel Gorlach. Gorlach es Miguel Ángel Soto Vidal. Él es artista visual, es docente, metido en el mundo de las tecnologías, trabaja el director del diario City, un diario amigo también, que junto con Frecuencia Velvet y con Diario del Mar, estamos una mirada como bien clara de que de repente acá hay que generar un nuevo relato, una nueva correlación de fuerza, un nuevo avance, pero desde con para y por la ciudadanía, ¿no? Entonces, el trabajo de Gorlach también convoca a varios amigos de generaciones. Este es el caso de lo que estamos escuchando al fondo, que vamos a escuchar ahora en Comunidad Inter, que es de Fiat 600. El Bionico Visual Fiat 600 es una propuesta electrónica. los dardos de dardo. Y bueno, ya nos estamos despidiendo en esta emisión. Pensaba plantear dejar colgado en la transmisión de para lo que se viene, que es música para noctámbulos, lo de este balance patriótico, pero lo voy a colgar dentro del blog de la frecuencia, que es www.frecuenciavelvet.wordpress.com. Ahí en una entrada va a haber el cuento este de la atingencia o no atingencia del pensamiento de Ovidoro en el Chile del hoy, y lo conversaremos. Yo tengo mi discrepancia, yo encuentro con un discurso que viene también, está cargado de un sesgo ultra aristócrata, pero eso es un tema que lo pienso yo, así que podemos debatir acerca del tema y en general. Recuerden participar a través de su duda, sugerencia, cosas que quieran avisar, cosas que quieran ir articulando. La parrilla de la frecuencia Valer se está trabajando ya. Vienen programas como Mestizoamérica Hoy, que va a estar ahí, va a estar trabajando Luis Reyes, que es un analista internacional de contingencia política. Se viene Eso Más Que Ruido con Roberto Yarzún, desde todo el mundo de los colectivos, del mundo vegano, toda esa cultura. Se viene también un programa que está centrado en lo que es la gestión territorial, que está hecho por un sociólogo que es Claudio Pereira. Se viene Un Ciudadano al Poder y una serie de programas. Esta frecuencia, este programa, este trasnoche que lleva por título Los Dardos de Dardo, solamente la punta del iceberg de esto que es lo que es la frecuencia Velvet. Estamos probando frecuencia, estamos probando una marcha blanca, una marcha blanca con contenido. Así que por mi parte los dejo por hoy, pero les cuento qué es lo que se viene por las próximas 4 horas de música continuada. Vamos a partir con Sobsel y Sin Ecstasy con Memo Rabilia, un clásico que no dura más de 7 minutos. Después viene el álbum Gitch de Smashing Pumpkins en versión completa, son 50 minutos. Lo mejor de Jamiroquai, Exit Planet Dust de Chemical Brothers y Una Noche Transparente de Tame Impala, para terminar con Groovy House, Funky Jazz House del 2014. Así que por mi parte me voy despidiendo, los dejo con la cortina y se viene esto que es Memorabilia. Estos son Los Dardos de Dardo, el ejercicio donde lo cortés no quita a lo rebelde. Nos vemos mañana, a la misma hora y en el mismo lugar. Un abrazo. Los Dardos de Dardo. Conversación, conversación, música, conversación, música, historias, música, historias, en un oligofrénico espacio virtual.

share.